No nos podemos quejar, cada día estamos más comunicados, más difundidos. Hay boletines, digamos, modo de avance informativo, que se pueden encontrar sobre lo que hacemos en este programa, obviamente, en los40.com, todos los viernes. Se habla de los contenidos de este espacio. También en Internet, hace un ratito estuvimos ahí con Miguel Coll, que vino hasta nuestro estudio. Y ahora que ya se han ido los chicos de Internet y que son las 12 y casi un minuto, un antes en las Canarias, los viernes por la noche, pisando ya el terreno, la nebulosa del sábado, comienza Ingravidez en los 40 principales. Vaya el saludo por delante, cordial, de todo el equipo que hace posible este programa, este espacio, y en su nombre de Ramón Redondo, que es quien nos habla. Esta es nuestra edición número 557, la última de noviembre 2008. Nos quedan, antes de finalizar el año, dos. El de la semana que viene, la siguiente, 12, viernes 12, no habrá. Se entregan los premios 40 principales, estaremos allí, pero no habrá Ingravidez. Y la siguiente, que pilla 19, viernes 19, pues haremos un especial navideño. Casi a propuesta del hombre Fu, que nos lo ha dicho con mucho interés, y hemos dicho, pues venga, te haremos caso, oye. Abrimos así Ingravidez, lo hacemos con este rock intenso, oscuro, abigarrado, que practican los escoceses Glass Vegas, una de las revelaciones del año. Hace una semana se puso a la venta su primer disco en nuestro país. Bye. digo, ha sido una de las revelaciones en el Reino Unido. En nuestro país la cosa va más lenta y sobre todo ayudaría que el grupo pasara por aquí a tocar, que eso siempre, pues quieras o no, hace que todo fluya más entre los fans, entre los seguidores de determinado estilo de música. Glass Vegas toman su nombre, por un lado, un juego de palabras también algo obvio, pero bueno, toman su nombre de Glasgow, la ciudad que vio alumbrar la banda, y también de Las Vegas, pues una ciudad también que es una especie de mito para mucha gente, ¿no? La de iconos que tenemos asociados en nuestro pensamiento a Las Vegas. El más reciente, el de los Killers. Sí, efectivamente, escucharemos una canción del nuevo disco de los Killers. La gente se ha tirado en masa a comprarlo y eso va a hacer, estoy convencido, que la semana que viene les veamos en la lista de los más vendidos en nuestro país. No sabemos la posición, pero bueno, puede que The Killers den la sorpresa. Lo que escuchábamos el otro día por primera vez era el adelanto de Tonight, el nuevo álbum de Franz Ferdinand. La canción es esta que ya suena y que se llama Ulises. Enseguida leemos comentario vertido en el foro acerca de este tema. En concreto ha sido Blanca Rotten la que a través de foros.los40.com y en el capítulo de Ingravidez ha dicho: mi primera reacción al oír la nueva de Franz Ferdinand fue literalmente llevarme las manos a la cabeza, pero poco a poco me fui acostumbrando y he de decir que ese toque electrónico a su música le ha venido de perlas. Su música necesitaba un soplo de aire fresco y ahora suenan mucho mejor. No han caído en la trampa de repetirse para no perder ventas. Un poco es el sentir generalizado en torno a estas primeras escuchas de lo nuevo de Franz Ferdinand y por eso quería que el testimonio de Blanca Rotten saltara del foro a las ondas. Dicen que mucha celebrity, que muy buen rollo, que buen concierto, que las canciones nuevas cuajaron en la aparición que los escoceses, llevamos dos escoceses desde que hemos abierto el programa, hicieron el pasado lunes en Barcelona para presentar los temas de ese su nuevo álbum que saldrá a la venta ya el próximo mes de enero. Franz Ferdinand. También nos despistaron un poco con el sencillo adelanto, el de verano, pero esto ya nos gusta más. Taylons es el nuevo éxito que firman Bloc Party desde su álbum Intimacy. Tengo una duda, una pregunta. ¿Tú escuchas Ingravidez antes de entrar en antena o cuando sales por la puerta del estudio? Te da igual, ¿no? Es que esa sensación que tengo a veces, y no me importa, ¿eh? Porque el objetivo de esta sección era esa, ¿no? Que era ese, perdón. Que no te escuchara. No, hombre, no, joder. Si ese era el objetivo, que nos bajaras enhorabuena. Qué cabrón. No. Que nos pusieras los pies en la tierra. Bien. Ese era el objetivo principio de temporada, acuérdate. Sí, en efecto. Yo he de confesarte cosas. O sea, resumiendo y siendo prosaicos, que nunca sonarán The Killers en la sección del Hombre Fu. Jamás. Pero bueno, eso es... Que nunca llevarás zapatillas rojas en el de Fuxia. Sí, he de decir que hoy nuestro amigo Ingrávido ha elegido unas zapatillas color Fuxia que solo se habían visto anteriormente, al día de hoy, en Fama, sí, la serie de los 80, en el personaje de Leroy. Leroy Merlin bailando encima de un descapotable. Y tampoco forma parte del objetivo de esta sección el que te echaras este perfume que te has echado hoy. Es cierto. Llevo el mismo perfume que Carlos Goñi, por si querías saberlo. Sí, ¿no? Sí. Bueno, ¿de qué tema hablamos hoy? Pues hoy vamos a hablar del silencio. ¿Cómo? El silencio, no el de los corderos, sino No, el silencio. Qué paradoja, ¿no? Hablar del silencio. En la búsqueda de la originalidad, a veces es una búsqueda un poco falaz, ¿no? Pero en la búsqueda de eso... Falaz es una gran palabra. Falafel es más bonita, sí, incluso, y más... Sí, más sabrosa. Sabrosa. Sí, y luego, pero falaz... Y además huele la ropa luego. Pero un montón. Sí, pero bueno, hay bares donde venden bravas que también huele la ropa, que sí, te cagas. Sí, sí. O sea que... Bueno, bravito, ya no sé qué te estaba diciendo. En la búsqueda de... En la búsqueda de eso, por ejemplo, nuestro programa ya llevamos tantas ediciones que en más de una ocasión, cuando vas a abrir el micrófono, se te va el pinzorro y dices, todos los días lo mismo, la misma sintonía. ¿Qué digo ahora? Tal. No, ¿qué digo ahora? No, no voy a decir nada. Y más de una vez, creo que hasta tres veces lo hicimos en una época, sobre todo cuando hacíamos el programa diario, sí, que dijimos, no hay intro. Un día, varios días, creo que tiramos la primera canción a pelo sin la intro. Y algún día incluso creo que pusimos la intro en instrumental. Y ya está. Sí, por ejemplo, sería algo así. Vamos mirando la hora, limándonos las uñas y este rollo, ¿no? Esto es un pecado en la radio porque... No, no, cállate, cállate. No, no, sí. Que te calles. Venga. Que no mola, Moway. Claro, claro. Que te cagas, claro. Que te cagas. No, pues es cierto, ya lo decían grandes sabios como... y otros, que si no tienes algo más interesante que decir que cállate, el silencio... Cállate. Cállate. Así que nos ahorramos lo demás y hablamos del grupo que va a sonar a continuación. Efectivamente. ¿Tú sabes cuando una persona tiene una voz que... flipas? ¿Sabes cuándo se da ese hecho? Sí, y además eso es un poco engañoso a veces, porque sobre todo en la gente que no es muy melómana, que, ajá, escucha la música y tal, qué vozarrón tiene. Sí. Y entonces pican en el rollo de que como alguien tiene buen vozarrón... Sí, y son esta gente la que luego va a comprarse a Il Divo. Y Rosa. Y Rosa de España y a Il Divo. Y se lo ponen en casa y lo regalan para Reyes. ¿Qué vozarrón tiene Anastasia? Pues sí. Obviamente, lo tienen. Tienen un vozarrón que lo te cuidan. Mueres. Pero esto es otro pero tema. Hay que buscar más cosas. Este es hay otro que tema. Este es otro tema. Yo te como, es como, volviendo, o sea, yéndome a tu terreno, es como acostarte con alguien solo porque tienes miembro muy grande. Bien, no sé por qué te has venido a mi terreno y sobre todo no sé por qué tienes que hablar de mi miembro en el programa. Porque si empezamos... Ah, porque he contado lo de tus zapatillas, estamos, ¿no? Estamos hablando de bozarrón. Ah, vale. Bueno, también. Bozarrón que está en Murcia, ¿no? Bozarrón, sí, señor. Joder, macho. Bozarrón está cerca de la vanga del Mar Menor. Bueno, siéntate. Siéntate y no me enseñes tus zapatillas más. Yo te estoy hablando de un bozarrón bien utilizado, un bozarrón energético, un bozarrón potente y además bien acompañado por musicazos sucios y asquerosos. Ajá. Lo que se llama el garaje. Bueno, yo tampoco diría. En sus comienzos podían tener un puntito garaje y un puntito punky, pero ahora pero ya se. Cuando tú escuchas esta música es garaje. Siempre piensas en eso, en qué música sí, piensas sucia, hecha sucia, en cerveo. Sucio, exacto. Piensas que en el local garaje, del. En un garaje se arreglan coches. Tú lo se que bebe piensas, cerveza. Cuando tú escuchas el grupo que te voy a poner a continuación, piensas que en su local de ensayo hay como mínimo 15 latas de cerveza vacías y 14 colillas de porros. Sí. Esto no puede fallar. En el local de ensayo de estos tíos. Estoy convencido. Pues yo mira que a estos chicos pasaron, me has enseñado la portada, ya he visto quiénes son, me pasaron por el programa y no tengo esa sensación, ¿eh? Ah, pues creo mira, que, creo yo que es que gente, no les conozco creo personalmente. Que gente, creo que es gente... hombre, ya son mayores, proyectan ¿eh? Eso, proyectan eso porque es lo que les gusta, pero claro, ya están mayores para hacer hombre, eso. Hombre, ya están mayores. Por eso. Bueno, vamos a decir de quién que hablamos ya, porque si no la gente se cree que estamos hablando del consorcio, sí, ¿no? Porque todas las pistas que hemos dado te llevan al consorcio, ¿no? La cantante es Lisa Kekaula. Ay, Lisa grande, Kekaula. Los Bellrise. Ay, los Bellrise, qué pedazo de bozarrón. Pues han sacado un nuevo disco. La verdad es que lo editaron hace ya. Lo editaron en el 2008, pero yo lo tengo ya desde hace 4 o 5 meses. Sí, no años. Sé si salió. No, sí, lo tengo desde el 2001. Desde hace 4 o 5 meses, la verdad es que me lo compré porque este grupete a mí. Yo me he saltado mucho con esta gente. Sí, he ¿no? cerveceado mucho, he saltado mucho. El último disco se llama Hard, Sweet and Sticky. Es un disco pegajoso y asqueroso de los Bellrise que mola un montón. Y este es el Infection. Y como no tengo nada más que decir, pues me callo. Nos vemos el viernes que viene. A la... Ponte la radio en Saliranda. Venga.

So I'm breaking a habit. I'm breaking a habit. I'm breaking a habit. Grabado en directo el pasado mes de junio en el Reino Unido, en Milton Keynes, son Linkin Park, una banda que mantiene la solidez de hace algunos años cuando se dieron a conocer masivamente, cuando el nu metal estaba muy de moda y ellos pues fueron la banda estrella de ese movimiento que caló en toda una generación. Desde entonces mantienen el número de fans e incluso disco que sacan, disco que se convierte en un gran éxito. Esta es su última referencia, que salió a la venta la semana pasada, grabado dentro de su gira Project Revolution. Se llama Road to Revolution, Live at Milton Keynes, Linkin Park, incluye CD, DVD, incluye 18 cortes y de ellos dos con la colaboración de Jay-Z, el rapero amigo de los niños. Bueno, amigo de los niños no, sino amigo de todo el mundo. Amigo de Linkin Park, amigo de Coldplay. Ya no sabe uno si los amigos que cosecha Jay-Z son por su arte o porque la gente quiere conocer a su mujer, ¿no? Por hacer la broma y el chiste. Como si el hombre Funo se hubiera ido ya. Por cierto, que hemos visto, antes de irse, lo mirábamos mientras sonaban de Bell Rise y luego Linkin Park. En la página web de los Bell Rise hay una inscripción que lo resume todo sobre el grupo de Lisa Kekaula. Blues is the teacher, punk is the preacher. Pues eso. No necesita traducción. Y si lo necesita, pues ya buscáis la vida con el tema. Enseguida nuestro memorial Yuri Gagarin. También en el programa de hoy ya os anunciamos que vamos a poner en marcha lo que en nuestros avances informativos en internet y en los40.com hemos lanzado en las últimas horas. Y es que ponemos en juego 10 cestas navideñas de ingravidez. ¿Con motivo de qué? Con motivo de una encuesta llamada Lo más ingrávido de 2008. Luego os contamos de qué va la historia. Pero antes, y a las puertas ya del Ecuador del programa y el momento de nuestro memorial Yuri Gagarin, más música escocesa. ¿Por qué? Pues yo creo que porque, como hemos abierto el programa hoy con varios escoceses, nos hemos acordado de esta canción que sonó a principio de temporada, pero después se ha quedado ahí en barbecho. Son Biffy Clyro, su single Mountains. Took a bite out of Mountain Range. Thought my teeth would break the mandate. Let's go, wanna go. All the way to the horizon. Take a drink at the ocean and tread water there before a drown. Let's dive, I wanna dive to the bottom of the ocean. Take that away from me. I am a mountain. Primer humano ingrávido. Memorial Yuri Gagarin. Primer humano ingrávido. De nuevo ocupa esta sección del programa una grabación hecha en el Live Lounge de la BBC en las mañanas de Radio 1. Canción reciente y grupo más o menos también. Memorial Yuri Gagarin, primer humano ingrávido. So now you know, it's no more surprises. You've heard it all before. The trick is getting you to think that all this was your idea, and that it was everything you've ever wanted out of here. Love's not a competition, but I'm winning. I'm not sure what's truly altruistic. Keeping score. My love's not a competition, but I'm winning. Well, love's not a competition, but I'm winning. Or at least I thought I was. But there's no way I'm knowing. At least I thought I was. But there's no way I'm knowing. You know what it's like when you to the game, but I'm not. Oh. Well, I won't be the one to disappoint you. Well, I won't be the one to disappoint you. La banda de Hayley Williams, los Paramore, su álbum Riot, un éxito en todo el mundo. Aquí algo más tímida la cosa, pero bueno, ahora se intenta con el lanzamiento de The Final Riot, CD, DVD grabado en directo en su gira 2008. Y en esta ocasión se atrevían, como digo, en la BBC, en Radio 1. Unas veces es de un disco, otra vez es de otra, otras veces es de otra procedencia, pero muchas veces la BBC pues nos nutre de versiones para esta sección. Y aquí aparecían haciendo esta lectura de una canción de los Kaiser Chiefs, que estaba incluida en su anterior disco, en su penúltimo álbum, Love's Not a Competition But I'm Winning. Una canción que tendrá aproximadamente 2 años y que suena pizpireta y graciosa en el quehacer de los Paramore y en formato acústico. Bueno, que este disco ha sido sin duda el que vamos a escuchar ahora, el lanzamiento estrella de las últimas semanas, por encima de otros eventos, de otros grupos, de otros artistas mucho más pop y mucho más mainstream, por decirlo de alguna manera. Estamos hablando de los Killers y de su álbum Day and Age. Estamos deseosos de conocer las cifras de cómo ha ido en todo el mundo. Y mientras tanto, escuchamos este Spaceman, canción que es muy probable sea segundo single tras Human. ¿Por qué? Bueno, pues porque es muy pegadiza, tiene melodía muy de tararear y sobre todo porque en la pegatina del álbum dice: el nuevo álbum de los Killers incluye Human y Spaceman. También es un tema que se filtró antes de que saliera el álbum, ¿no? Hay muchas razones. Estaba echando un vistazo el otro día en New Musical Express, en su versión internet, a un especial de los Killers con una serie de fotos del grupo y con comentarios. La cosa era algo así como 30 cosas que quizá no sepas de los Killers. Ahora que es el grupo de moda, pues hay que hablar de ellos, ¿no? Y mucho. Algunas ya las sabíamos y otras muchas son curiosas. Por ejemplo, desconocía yo que Brandon Flowers tiene una fobia a los aviones tremenda y que, bueno, pues a veces toma sus sesiones, ¿no? De, no sé si de psicoanalista o qué, que le ayuda con el tema. También es curioso que Brandon Flowers es el nombre de una empresa californiana que se encarga de distribuir flores, ¿no? Pues era lógico también que pasara algo así. Spaceman, otra de las canciones de Day and Age de los Killers, un álbum con claro aroma, para algunos claro tufillo, a los años 80, con reminiscencias de grupos como Talking Heads. A veces yo he encontrado hasta alguna cosa así que dices, hostia, Spandau Ballet, ¿no? Saxofón y tal. Y con incluso una canción que está totalmente inspirada en la versión que hizo de La Vie en Rose la mismísima Grace Jones. Como digo, hablo de la década de los 80. La portada de este Day and Age nos sigue pareciendo muy, muy bonita. Bueno, vamos a hablar de otra cosa. Tampoco hay que dejar que los Killers monopolicen, aunque ya lo hacen de por sí. Hemos comentado tanto en nuestro avance en internet como en los40.com que hemos preparado 10 cestas navideñas de productos mucho menos indigestos que los clásicos espárragos, que las garrapiñadas, que las anchoas, que hasta el cava barato. ¿El que hemos preparado? Pues unas cestas que incluyen material apetecible, material promocional interesante de algunos de los grupos que pueden protagonizar nuestra encuesta, que se llama Lo más ingrávido de 2008. La tendremos en marcha pues todo lo que resta de año, aunque eso significa que el nombre de los ganadores y los resultados de la encuesta los daremos ya en nuestro primer programa de 2009, que además tendrá lugar a mediados de enero, concretamente el viernes 16. Ese será el día en que volvamos. Mientras tanto, la semana que viene, la otra no, Premios 40 Principales y la otra también, pues hablaremos de nuestra encuesta, Lo más ingrávido 2008, y habrá 10 oyentes de entre todos los que participen que por sorteo, exclusivamente por sorteo, no teniendo en cuenta los votos de cada uno, pues se lleven estos lotes, estas cestas de Navidad que llevan pues una bolsita muy apaña, muy maja de los Oasis, que llevan la edición británica del álbum de Kings of Leon, que tiene una portada totalmente distinta a la española y que además desde nuestro punto de vista es una portada como mucho más ¿cómo diría? Más atrayente y además más acorde con el contenido de dentro del álbum. Esto es para fardar, ¿no? Con los amigos, mira. Tengo el disco de Kings of Leon con otra portadita, Only by the Night. También habrá otros objetos menores y más cosas que se irán añadiendo y que iremos comunicando. Para participar, nada más sencillo que escribir a ingravidez@los40.com, nuestra dirección de mail. Últimamente estaba un poco aburridilla porque no teníamos concursos desde hace tiempo y lo último que hicimos lo hicimos en el foro. Pues bien, de nuevo, ingravidez@los40.com toma protagonismo porque tenéis que decirnos exactamente qué es para vosotros lo más ingrávido de 2008 en las siguientes categorías: grupo o intérprete, canción, álbum, videoclip, concierto y festival. Esas serían las 6 categorías, digamos, pues importantes, típicas, clásicas: grupo o intérprete, canción, álbum, videoclip, concierto y festival. Lo de festival lo podéis dejar desierto si es que no habéis ido a ningún festival este año, y lo de concierto pues igual. Y luego hay 2 categorías extra para echarnos una risa, que serían la decepción del año, la decepción ingrávida del año y la sorpresa ingrávida del año, que entra en vigor todo lo que ha pasado este 2008, que está ya para acabar. ingravidez@los40.com y nos ponéis, por favor, como no, vuestros datos completos, nombre, apellidos, dirección, edad y teléfono, para que en caso de que ganéis alguno de los 10 lotes cestas navideñas de Ingravidez, pues lo recibáis rauda y velozmente en vuestro domicilio, aunque ya será, como digo, el año que viene, 2009. Ellos, Oasis, participan con unas bolsitas muy chulas y participan también de este momento del programa con el que es el segundo single que se extrae de su álbum Dig Out Your Soul. Es la baladita que Oasis incluyen en todos sus discos, pero que ya hay bastante gente que me está diciendo, oye, es muy bonita. I'm Out of Time, son Oasis en Ingravidez. Back. Final es un poco feo, ¿no? Así con fade out y tal, esta canción así lentita, yo desde mi punto de vista siempre es de las que merecen un golpe de platillo así para acabar. Bueno, eran Oasis con I'm Out of Time y su álbum Dig Out Your Soul. Estamos esperando vuestra participación en nuestra encuesta Lo Más Ingrávido de 2008 a través de nuestra cuenta de correo ingravidez@los40.com. Entre los participantes pues habrá una cortesía 10 estas navideñas con cositas de interés que ya hemos comentado. Lo que son las cosas, el otro día en la puerta del concierto de los Tintins en la capital, pues nos encontramos a un músico de este país que os sorprendería saber que tiene estos gustos, porque él pertenece a una banda, a un grupo pues bastante popular, muy muy conocida, y sin embargo pues poca gente asociaría la música que hace este grupo con los gustos de sus componentes, y en concreto de este, cuyo nombre no vamos a decir hasta que él no nos diga. Bueno, tenemos con él cierta relación, nos saludamos y estuvimos un ratito hablando de música, lanzamos alabanzas, loas al disco de Kings of Leon, y en determinado momento él me dijo: Ramón, y no sé si estás al loro de una banda que se llama Friendly Fires, y ahí nos pilló. Y yo, pues no tengo ni idea. Pues síguele la pista porque puede ser de interés no solamente para ti, sino también para toda la afición ingrávida. Y manos a la obra, hemos seguido su sabio consejo y efectivamente es una banda que por momentos se nos escapa en nuestro gusto particular y personal con demasiados sintetizadores, pero que tiene piezas y canciones buenas dentro de su primer álbum que se publicó el pasado mes de septiembre. Son unos ingleses que ya forman parte de la nueva jornada de indie pop británico, que han colocado además cancioncillas, pues por ejemplo en el anuncio de la consola esta, la Wii, en Estados Unidos, también una en el tráiler del juego Gran Turismo 5 para PlayStation 3. Bueno, eso es por si acaso sois jugones. Si no, da igual. Ellos se llaman Friendly Fires. Y en su primer álbum ya hay varios singles claros. Este es uno de ellos, el que abre el álbum, Jump in the Pool. Se llaman Friendly Fires. Este es su primer álbum, que lleva el mismo nombre que el grupo. Y precisamente esta es la canción que abre el disco, Jump in the Pool. Tiene ese rollete también bailable que de vez en cuando no viene mal. Estaba leyendo el caos que se montó el otro día con la policía y todo de por medio, con la salida a la venta de las entradas para el concierto en Bilbao de los AC/DC. En concreto fue en Bilbao, en un centro comercial donde la policía tuvo que desalojar después de que se montara allí una buena bronca. Y es que una vez más iban tres seguidas los AC/DC en apenas unas horas, en esta ocasión también un par de horas, pues vendieron todas las localidades para su concierto, este, el del 4 de abril, que tendrá lugar en la capital bilbaína. 16.300 entradas pulidas en dos horas. Y la verdad es que la gente se mosquea porque, claro, uno no piensa que hay a la vez un montón más de gente haciendo lo mismo en diversos puntos del país y pasa lo que pasa. Algún retrógrado dirá que esto antes no pasaba, cuando las entradas había que comprarlas en la taquilla obligatoriamente, ¿verdad? Pues sí, no pasaba, pero preferimos que pase y que todo el mundo tenga acceso a través de teléfono, de internet, a las entradas para los eventos, no solamente los que hacen acampada una noche en un sitio. Bueno, cerramos ya Ingravidez. El otro día metimos la pata cuando presentamos lo nuevo de Scott Weiland. Dijimos que formaba parte de su primer disco en solitario y eso es porque obviamos su álbum 12 Bar Blues que publicó en el año 98. Con lo cual este disco, este Happy Ingalloses, será su segundo disco en solitario. El cantante de Stone Temple Pilots, también durante un tiempo de Velvet Revolver, vuelve y lo hace además con la producción en alguno de los temas de este nuevo álbum de uno de los grandes como es Steve Albini y con la colaboración de uno de los DJs más cercanos al pop de los últimos lustros, como es Paul Oakenfold, que aparece en un cover, en una versión del Fame de David Bowie, que se incluye en el álbum, y también están por ahí como invitados todos los componentes de No Doubt, a excepción de la cantante, que ya sabéis que está muy ocupadita con sus cosas en privado, aunque últimamente leí en algún sitio que No Doubt se iban a volver a juntar. Nos da lo mismo en cualquier caso, porque ahora lo que hacemos es echar de menos Cleveland, Scott Weiland. Así cerramos Ingravidez. Feliz semana, hasta el viernes que viene. @los40.com